digamos que el primer enemigo de cualquier estado democrático que acepte la entrada del capitalismo es su propia población. Ese es el principal enemigo. Por ello, en lo primero que debe centrar sus esfuerzos todo estado como el que vivimos, es en el control de su población. Para que eso sea posible, los medios de comunicación y la educación jugarán un papel decisivo. Y por último, las fuerzas del orden se encargarán de aquellos descarriados que cuestionan al sistema y perturban esa paz social en la que vivimos. En nuestro caso, los Mossos de Escuadra es hoy por hoy una de las policías más violentas y contundentes de Europa, con unas técnicas y unas tácticas que violan los derechos humanos. Ahora, tanto ellos como la Policía Nacional gozarán de más impunidad contra la población. Pero debemos tener clara una cosa. Cuanta más violencia y más brutalidad emplean las fuerzas del orden contra su población, cuanto más endurecen las leyes contra la libertad de su pueblo y a favor de las fuerzas de seguridad, significa que vamos por el buen camino, que no nos estamos equivocando. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, el 104.5 de la frecuencia modulada en Barcelona. Es sábado 6 de diciembre de 2014, son aproximadamente la 1 y 10, no llegan. Estás en la isla, un saludo también a la gente de Radio Almaina, que nos escuchan, a todos los que nos escuchan desde tierras granadinas y a todos aquellos que nos escuchan de cualquier parte, gracias a internet. En la FM, en el área metropolitana, como ya he dicho, en el 104.5. Tenemos un blog que se llama laislarbronca.wordpress.com. Allí encontraréis los podcasts, encontraréis algunas cosas nuestras, tanto musicales como pequeños escritos y tal. Y también nos podéis escuchar en la web de Radio Bronca, radiobronca.info, en streaming, en directo. Como podéis comprobar, hoy la cosa va sobre un instrumento. Nos habíamos demorado la semana pasada, no nos fue posible realizar el programa, así que ya estamos de aquí de vuelta, con mucho ritmo. Bien, hace unos 5.000 años, década arriba, década abajo, sobre el 3.000 antes de Cristo, en China, la emperatriz Qin Gua poseía un instrumento de lengüetas metálicas. Un instrumento fabricado a base de tubos de bambú, donde cada uno de ellos alojaba en su interior una lengüeta libre correspondiente. Este instrumento, en esa época, era el encargado, era el que presidía toda clase de acontecimientos al aire libre, ya fuera festivales folclóricos, bodas, funerales y demás rituales. Se llamaba Sheng, que significa voz sublime. Era el nacimiento de la armónica. En realidad, yo de bien pequeño siempre me he preguntado por qué en el colegio nos enseñaban a tocar la flauta y no la armónica, que la podíamos llevar en el bolsillo. Hoy explicaremos un poco por encima la historia de este pequeño instrumento de lengüetas libres metálicas. Ese instrumento que se puede llevar en el bolsillo y que soplando y aspirando se consigue ese sonido tan característico del blues y del rock and roll. Conoceremos su historia, sus cambios y los artistas que se rindieron a ese sonido. Uno de ellos fue Slim Harpo. Got your love and you want it. We can rock on wild. We can rock on wild. Quit teasing me, babe. Quit teasing me, babe. What you find brown frame? What you find brown frame? If you let me love you, babe, I'm thinking you're loving me. I'm thinking you're loving me. Now yeah, you come, babe. Now yeah, you come, babe. Wet your head, calm down. Wet your head, calm down. I know you've been falling. Talk all over town. Talk all over town. Slim Harpo con ese I Got Love If You Want It, bueno, un bluesman más que se rindió al sonido de la armónica. Pero como decíamos, vamos a empezar por el principio. El principio, como casi siempre, los chinos fueron los primeros. El sheng, el instrumento que hablábamos, es un instrumento que a primera vista no se parece en nada a una armónica. Pero el principio es el mismo. es el funcionamiento de lengüetas, tubos con lengüetas libres dentro de cada uno de los tubos en los que soplando o aspirando conseguías diferentes sonidos. El sheng también fue uno de los instrumentos principales de la ópera china. Sí, en China también había ópera antes que en Europa. Se llamaba Kunku, la ópera china. De hecho, el sheng no llega a Europa hasta el siglo XVIII. O sea, tiene 5.000 años y hasta apenas hace 3 siglos llegó a Europa. Ahí en la China, digamos que el sheng era un instrumento que eran muchos tubos de bambú bastante grandes en los que dentro de cada uno ya había una lengüeta y soplando a través de algo semiesférico o esférico, pues en cada uno de ellos se conseguía un sonido muy, muy peculiar. Era, digamos, el primer instrumento cuyo funcionamiento es el mismo que la armónica. Incluso de forma casera se llegaron a usar calabazas por donde salían 17 o los que fueran tubos de bambú clavados dentro con agujeros en la calabaza y cada uno de ellos tenía una lengüeta de cobre y soplaban por la calabaza. Bien, vamos a escuchar un poco de otro bluesman, Big Walter Horton. Y os vamos contando un poquito. Pese a todo esto que os he contado, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con la llegada del sheng a Europa a través de Rusia, en Europa, pues artesanos, inventores, constructores de órganos, luthiers y relojeros comienzan a investigar las posibilidades del sistema de lengüeta libre. Y en Austria, en 1828, se conseguía la primera patente para la fabricación de la armónica al estilo chino. Una vez más, como siempre, pese a que el sistema de la armónica era oriental, prácticamente tenía 5.000 años, Europa se adjudicaba otro invento cuyo origen no era Europa, en este caso era China. Su teórico y oficial inventor sería Christian Friedrich Ludwig Buschmann y su invento es una armónica de 15 lengüetas. No tenía otro objetivo al ser inventado que facilitar la afinación del órgano de viento. Con esa armónica podías tocar y afinabas el órgano de viento. Buschmann la llamó primero aura y luego pasó a llamarse handarmónica Y bueno, lo que hizo, que es la armónica diatónica, lo que hizo Bushman sí que dio pie luego pues al invento de, por ejemplo, instrumentos como el acordeón. Pero la armónica tal y como la conocemos ahora, con 10 agujeros y 20 lengüetas, con alternancia soplido y aspiración en su escala diatónica, fue Richter, que es la famosa afinación, la afinación de Richter. Pero fue 30 años después quien Matthias Hohner, quien nombre del cual todavía las armónicas llevan este nombre, Hohner es su marca, comienza a fabricar la armónica esta de 10 agujeros, y su pueblo, Tossinger, en Alemania, se convierte en el centro mundial de producción de armónicas de 10 canales. Hohner, en un momento dado, a principios del siglo pasado, manda a familiares a Estados Unidos para promover la venta de la armónica. ¿El resultado? Pues que la mitad de la producción de armónicas se distribuía en Estados Unidos. Para los campesinos y los esclavos que trabajaban en las plantas de algodón de los estados del sur, esta se convirtió en ese instrumento que, aunque estuvieras trabajando, podías llevarlo encima, y su sonido representaba a la perfección aquellas almas negras y solitarias. La armónica estaba hecha para el blues. Vamos a viajar al delta del Mississippi, y la silueta de un hombre negro en el porche de una roída casa de madera es lo único que alcanzan a ver nuestros ojos. Llega el ocaso en el delta del Mississippi, en un lugar en mitad de la nada, cerca de Parchman Farm, la prisión donde se ubica. O sea, Parchman Farm es donde está la prisión del estado de Mississippi. El polvo difumina su perfil, dotándolo de tonalidades ocres y un paisaje bello en su austeridad. Su cuerpo reposa exhausto sobre una mecedora, y sus manos ajadas por el esfuerzo en el agro, aprietan contra su boca un instrumento de regusto metálico que posee características estrictamente humanas. Dicen que la armónica es capaz de llorar. Once upon a time, I was broken hungry. Once upon a time, I was broken hungry, and I didn't even have a lousy dime. I was broken hungry, and I didn't have a lousy dime. Little girl met me on the streets and said, come on with me. I'll make survive for you to be mine. She said, I'm too young to marry, but I believe you'll wait until I get grown. She said, I am too young to marry, but I believe you will wait till I get grown. And her mother and father said, take her now and live with her until she get grown. She wasn't but 11 years old, but I kept on sending little girl to school. I kept on sending little girl to school. Started teaching her and training her to learn her daddy's rules. All right. Lo que está claro es que a veces la armónica es capaz de sacar el sonido del alma del que la toca y de entrar en el alma de quien la oye. Era la armónica de Sonny Boy Williamson II. Digo dos porque el caso es que existieron dos Sonny Boys Williamson. Los dos eran bluesmen y los dos eran armonicistas. Uno fue durante los años 30 y 40, otro justo entre los 40 y 60. Hijo de granjeros, nacido en Jackson, el primero, aprendió a tocar la armónica solo, tocó para Big Joe Williams o Walter Davis, y se fue a Chicago. Allí se convirtió en el armonicista favorito del público local. Llegó a grabar más de 120 temas para el sello Bluebird. El problema fue que le surgieron muchos imitadores que se hacían pasar por él. Entre ellos, el otro Sonny Boy Williamson, Sonny Boy Williamson II, este que acabamos de oír. De hecho, el primero lo estuvo buscando durante un tiempo con una pistola para cargárselo. Sonny Boy Williamson II fichó para Checker, una filial del sello Chess Records. Lo único que ocurre aquí es que este imitador posiblemente llegó a ser mejor que el primero. Pero si hablamos de armónica, estamos obligados a hablar de Little Walter. Ese pequeño yonki negro que revolucionó el pequeño, ese pequeño instrumento. Estamos ante el mejor armonicista de la historia. O sea, lo que hizo Little Walter con la armónica es equiparable a lo que hizo Jimi Hendrix con la guitarra, Charlie Parker con el saxo. Revolucionó el instrumento. Muddy Waters lo descubrió y fue la armónica de Muddy Waters durante mucho tiempo, pero también hizo cosas por su cuenta, como este primer single llamado Juke. Little Walter con ese tema de Juke. Bien, es el sonido inconfundible y afilado de la armónica, ese instrumento que nos rasga el espíritu por dentro. En ese momento, en Chicago, Muddy Waters ya dijo que el blues tuvo un hijo y lo llamó rock and roll, que ese fue el nieto del jazz. Bien, era el momento de la electrificación del blues, que pasábamos del blues rural al blues urbano. Y aparte de Muddy Waters, quien lo sabía muy bien también esto, era Howlin' Wolf, el lobo aullador, con este Some White Lightning en directo en el 63, creo. Vamos a escucharlo un poquito. El que aullaba a los lobos. Y era su armónica. Bien, recordamos que estamos en la isla, que si es sábado, día 6 de diciembre de 2014, nos estás escuchando en directo, son algo más de la una y media, nos quedan unos 25 minutos de programa. Estamos en Radio Bronca, en 104.5, esto es la isla. Y la cosa hoy va de armónica. La armónica también ha sido un instrumento que siempre se ha asociado al sonido del tren. También hicimos un programa el año pasado, hace un año aproximadamente en estas fechas. Algo tenían los trenes que atraían a los músicos de blues y de rock and roll, fueran blancos o fueran negros. Los hobos, que un día haremos un programa de ellos. Bueno, inevitablemente, evidentemente, la armónica también está muy presente dentro del country, del folk. La armónica, desde sus metálicos recovecos internos, solo conoce un idioma, el idioma universal de la música, y gime en forma de lamentos. Como decíamos antes, la armónica sabe llorar blues. Y ahora vamos a escuchar a quien sin duda es uno de los mejores intérpretes de armónica. Es Buddy Green y lo vamos a escuchar a ritmo de tren. Venga, ahí viene el tren. Espectacular, Buddy Green, sin duda uno de los mejores intérpretes de la armónica, en directo en el 94, del tema Orange Blossom Special. Vamos a escuchar otra versión de esta canción. Esta vez vamos a escuchar también con armónica a Johnny Cash, con una versión en directo también de este tema, en concreto en la prisión de San Quentin. Johnny Cash, Orange Blossom Special. Venga. Looky yonder coming down that railroad track. Hey, looky yonder coming down that railroad track. It's that orange blossom special, bringing my baby back. I'm going down to Florida and get some sand in my shoes. Or maybe California and get some sand in my shoes. Write that orange blossom special and lose these New York blues. Hey man, when you going back to Florida? I don't know. Ain't you worried about getting your nourishment in this rotten place? Huh? Well, I don't care if I do that, do that, do that, do that, do that. Hey, talk about a rambling. Listen to this, fastest train on the line. Talk about her traveling. She's the fastest train on the line. It's that orange blossom special, rolling down a seaboard line. Sí señor, era Johnny Cash con ese temazo en directo, Orange Blossom Special en San Quentin, en la prisión de San Quentin, grande Johnny Cash. Bueno, decir que simplemente pues que fue a partir de los 60 donde ya la armónica se dio a conocer al mundo entero, gracias a pues a artistas como Bob Dylan o como Stevie Wonder, etcétera, ¿no? Hasta entonces pertenecía más a los negros, a los bluesmans. Desde ese momento pues la cosa ya se ha expandido a todos los géneros del rock. Y vamos a poner un tema de que ya me parece que lo pusimos en algún hace tiempo. Se trata de un tema psicobilly, ucraniano, balcánico. El grupo se llama Shaking Guts y bueno, aquí en concreto pues incluyen la armónica cañera a un ritmo brutal de psycho. Venga, un poquito de rock and roll que sé que para los más cañeros ya lo esperaban. You know exactly what they want. Just only you. Sí, señor, los Shaking Guts ucranianos, I Don't Need More, se llama el tema, que incluyen aquí, pues la armónica, que es de lo que hoy tratamos. A esta, tengo una canción aquí, una curiosidad, para los heavies, para los yevis y para todos aquellos que les mola el metal y el heavy. Es una versión de Motorhead, hecha por los propios Motorhead. De su tema más conocido, de Ace of Spades, en acústico y con armónica. Venga, va, esta para lo lleves. If you like to gamble, tell me I'm your man. Win some, lose some, it's all the same to me. The pleasure is to play, makes no difference what you say. I don't shave greed, the only God I need. Spades. Going for the high one, dancing with the devil. Go with the flow, it's all a game to me. But that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. But apparently I am. Esa curiosa versión de Motorhead, Ace of Space, en acústico y con armónica. Venga, nos vamos con un rockabilly, boogie, armónica de dos tipos alemanes de ahora, que se dedican a grabar todos sus instrumentos, entre ellos dos, y la verdad es que los tíos lo hacen bastante bien. Este es el Rockabilly Boogie Armónica. La recta final del programa, los últimos minutos, antes de despedirnos, así de decir que ha sido un placer y de poner otros dos últimos temas que os pondremos así para finalizar el programa de forma seguida. Nada, despedirnos, ya sabéis, esto es La Isla, Radio Bronca, en el 104.5, radiobronca.info. Nos puedes escuchar en directo, nos puedes escuchar los podcasts. Tenemos una campaña SOS de socios para que podáis aportar lo que podáis buenamente, puesto que Radio Bronca es una radio libre, por lo tanto ni recibe subvenciones, ni emite publicidad bajo un funcionamiento totalmente asambleario y horizontal, y por lo tanto pues toda esta infraestructura que nos permite realizar los programas y tratar esa realidad más cercana, y esa realidad que no se trata en otros medios cuyos intereses son económicos. Necesitamos alguna ayuda para funcionar. En la página web encontraréis el enlace. Señor Rockabilly Boogie Armónica, pues eso, nos despedimos. Os pondremos dos temas. Uno es el Rainy Day de Mr. Review, que también armónica, estilo de ska. Son escoceses. Y personalmente es una canción que me trae recuerdos. Estaba dedicado a ti, Jimmy. Recientemente fallecido por asesinado por fascistas. Y luego pues un tema de armónica para despedirnos, The Fabulous Thunderbirds, con el tema Cherry Pinkan de Apple Blossom White. Cualquier tema que queráis consultarnos, nos lo decís a través del blog de Radio Bronca, de laislarbronca.wordpress.com. Y nada, pues nos escuchamos de aquí un par de semanas. Tenemos algún proyectillo pendiente ya para el año que viene, de gente que va a venir con cosas nuevas, con estilos que no habíamos tocado y cosas que están bien, de cosas en directo, de trío de cuatreros que cuando puedan, que ya tienen el disco, pues vendremos a presentarlo aquí, ya sea durante este mes de diciembre o ya para enero. Y nada, hasta la próxima, un saludo a Radio Almaina y a toda la gente de ahí. Y eso, pues nada, enseñad a los niños a ser preguntones y hasta la próxima. it east, but much, much stronger. When I look around, it's finding me. What's going on? I wonder. Oh, I wonder. When I wake up, there's another day to go. If I just struggle to survive, but this is not what I was told. When I was a little boy, they promised me the best after getting older. Well, I've grown older. All these promises, castles in the air, resting heavily on my shoulders. If there was a way to learn about the future, well, I don't want to know. Well, I don't want to know. I wonder when tomorrow comes. Will it be another rainy day? Oh no, I can hold on for so long. Tell me after all this time and all this loss, all these wasted tears, all this suffering, all this bloodshed, all these racism. Tell me, do you?